Radio TV Malmanya, 950 AM, siempre contigo. Cervecita, cervecita. Cervecita, licor amargo. Ayúdame a matar mis penas, por su cariño estoy yo. Malmanya, 950 AM. Matar mis penas, por su amorcito estoy llorando, por su cariño estoy llorando. Atención, amigos, son 9 de la mañana con 32 minutos. ¿Qué tal? Comenzamos, grandes amigos, 9 de la mañana con 32 minutos. ¿Qué tal, señora caballero? Buenos días, buenos días. Estamos con la hora programada con la hora especial de Rolly Huachaca en esta bonita mañanita, grandes amigos. Atención, 9 de la mañana con 32 minutos. Rápidamente empezamos esta bonita programación de Rolly Huachaca. Ahí está el número de contratos al celular. Número de contratos al 919-0245-08. 919-0245-08. Sí, señor. Número de contratos de Rolly Huachaca al 919-0245-08. Rolly Huachaca, sí, señor. Así de esta manera empezamos esta bonita programación el día de hoy. Callarero es un programa en Escato Vallecay, para ahí, a por ahí llaman, porque ahora pasa la tuya. Ven, sigamos, porque a las 10 de la mañana tenemos otra entrevista, Vallecay. Entrevista en Gachan, unos 10 de la mañana, Escato en punto. Vallecay, chaco, una panagona. Ahora sí, Vallecay, para ahí, niño chacaracha, me has dicho, 9 de la mañana con 33 minutos. Rápidamente empezamos esta bonita programación. La hora especial de Rolly Huachaca, de 9 y media a 10 de la mañana. Sí, señor. A escondidas tenemos que vernos, porque lo nuestro es prohibido. A escondidas nos amamos, aunque nos señalen y digan que lo nuestro es un pecado. A escondidas para amarnos, mi vida. Por el bajito, por arribita, Laurita. A escondidas en secreto, mi vida. Dame la mano. Oye, flaquita. A escondidas. Eso. Por abajito, por arribita, pero que nadie se entere. Roxana, toma mi mano, Laurita. Por arribita, por abajito, Roxana. A escondidas para amarnos, mi vida. para bajito, para arribita, Laurita. A escondidas, en secreto, mi vida. Enamorado, ilusionado, perdido por tu amor. A escondidas nos amaremos, Roxana de mi amor. Enamorado, ilusionado, perdido por tu amor. A escondidas nos amaremos, Laurita de mi querer. Minutos a las 9 de la mañana, la hora especial de Rolly Huachaca. Ya está, número de contratos de nuestro gran amigo Rolly Huachaca, 919-0245-08, 919-0280, ¿verdad? 919-0245-08, sí señora, 919-0245-08, Rolly Huachaca. Ahí está, para todo tipo de compromiso, mis grandes amigos. Seguimos disfrutando más temitas musicales. Dame la mano, dame la mano. Roxana, Roxanita, dame la mano, pues, sin miedo a mamá, ya que vaya, sí o no. Seguimos con más música, mis grandes amigos, en esta bonita mañanita. A ver, 9 de la mañana con 38 minutos. Dame la mano, dame, pásame la mano, pues, sin miedo. Nos cuenta aquí más. Atrévete, hermosa cachucita, en esta bonita mañanita, 9 del 20 con 38 minutos. Atención, más música, maestro, el día de hoy. Jueves de patas. De frontera a frontera, llevando nuestra música andina. Somos los románticos del Ande. Quererme, amarme, pero no es la verdad. Amor, amor, un falso amor. Tus besos, caricias, abrazos, todo es mentira. ¿A cuántas mentiras mataste mi ilusión? Amor, amor, falso amor. Amarme, pero no es la verdad. Amor, amor, un falso amor. Tus besos, caricias, abrazos, todo es mentira. Con tus mentiras mataste mi ilusión. Voy a tomar para olvidarte. Voy a tomar muchas cervezas. Voy a tomar para olvidarte. Voy a tomar muchas cervezas. Voy a tomar. Alza tu copa y brindemos por el amor, por la vida. Échale. ¡Ah, ah, ay! así nomás, una vueltecita y otra vueltecita, va chiquita. La hora especial de Rolly Huachaca. Mirantes amigos, atención, 9 de la mañana, 42 minutos. Queremos a cancioncita, ¿eh? Para cada uno de ustedes. 42 minutos de las 9 de la mañana, sí señor. La hora especial de Rolly Huachaca. Y está el número de contratos al 919-0245-08, sí señor. A ver, 919-024508. Rolly Huachaca. Seguimos con más música, vaya cachaycona. Monay, monay, me está aquí con apes ahí con regamos. Yanam, cosa, cosa, vaya cachaycona. Niño, chacarate, mentecha. Napay, que zapanca, ojne, que chespa. Yanma, y piña, que piña, y eramos en que chepas. Gracias, mis grandes amigos, por la sintonía. Ahora sí, saludo cordial para quienes, a ver, para quienes nos sintonizan por las redes sociales, lo que es el Facebook. A ver, Napayero, que suincha por ahí, llaman. A ver, saludos, ahí está, para quién, a ver, ahí está, para Nixita Naranja, para Pablo Chuchullo, qué tal, vaya que Pablo Chuchullo, qué tal, Jalelia Chubala, Chimenalian, un saludo cordial también para quién, ahí está, para, a ver, para Arturo Zapacayo, Córdoba en Yuricancha, qué tal, cómo estás, Ana Milagro Zapacayo, un fuerte abrazo, gracias por la sintonía, nos sintonizan a diario esta bonita programación, la hora especial de Rolly Huachaca, seguimos disfrutando más temas musicales con Rolly Huachaca. Número de contratos al 919-024508, 919-024508. Sí, señor. Desde la tierra de los chancas, Apurímac. Radio TV Malmanya, 950 AM, siempre contigo. Amigos, 9 de la mañana con 50 minutitos, 10 minutitos más y arribamos. 10 minutos, a ver. 10 minutitos más y arribamos para las 10 de la mañana. La hora, a ver la hora. La hora especial de Rolly Huachaca y está para todo tipo de compromiso. Mirando, ¿estás amigos? Escuchando Radio Maimanya, la poderosa telefolclore? Y no pa' ayer, ahí está mi grandes amigos, para el número de contratos, a ver qué avenida pues, a ver atención, a ver que todo tipo de compromiso, Rolly Huachaca, y hasta el número de contratos al 919-024508, 919-024508, mis grandes amigos. Seguimos con más música, ya casi llegando a la parte final de esta bonita programación, no, nos vamos con la siguiente meta musical para cada uno de ustedes, Rolly Huachaca. Flor. hermosa flor eres tú, oh linda quisqueñita. Qué linda flor, hermosa flor eres tú, linda paisanita. Ojitos negros achinaditos te tiene enamorado. Carita linda, color de rosa, de tu hermosura me he enamorado. Ojitos lindos, achinaditos, de ti me he enamorado. Carita linda, color de rosa, de tu hermosura me he enamorado. De tu belleza me he enamorado. Me enamoré y me ilusioné, de tu hermosura me enamoré. Ay, cusqueñita linda mujer, de tu belleza me enamoré. Me enamoré, me ilusioné, de tu hermosura me enamoré. Ay, cusqueñita linda mujer, de tu belleza me enamoré. ¿Dónde está la linda gente de Chalhuacho de Apurímac? Hermosa cancioncita. Ya está, 9 de la mañana, 55 minutos. Vamos a ganar parte final de esta bonita programación. Con nosotros será hasta el día de mañana con la hora especial de Rolly Huachaca. ¿Ya? A ver, número de contratos al 919-0245-08. 919-0245-08. Nos vamos, mis grandes amigos. Pero antes tenemos, a ver, aviso de trabajo, mis grandes amigos. Aviso de trabajo. Atención, la empresa Geoteta requiere chofer con experiencia de 3 años con licencia 2B para conducir camionetas y ayudante para perforación con experiencia mínima de 2 años. Para mayores informes, llamar al celular 954-790390 o al 989-008759. 954-790390 o al 989-008759. 989-008759. Empresa Geotech requiere un chofer con experiencia de 3 años, mínima de 3 años, para con licencia 2B para conducir una camioneta. Sí, señor. Y nos vamos cantando, bailando con esta hermosa temita musical y nos despedimos. Hasta el día de mañana. Muy buenos días, permiso. Chao, chao, mis amigos. Esta hermosa temita musical. Así es, mis grandes amigos. Atención, y a las 10 de la mañana tenemos la visita del señor Juan Jaramillo Guillén. A las 10 de la mañana. Como buen provinciano que Radio TV Malmanya, 950 AM, siempre contigo.